las organizaciones de varios países publicaron online los trabajos que alaban a Corea, que brilla como potencia de la juventud del Juche. El Comité Eslovaco de Recordación al Generalísimo Kim Jong-il publicó el trabajo que dice: en la República Popular Democrática de Corea hay términos de potencia político, ideológica y militar, y otro nuevo de potencia de la juventud. Corea es el país prometedor que cuenta con gran contingente de los jóvenes sanos que poseen nobles virtudes espirituales y morales. El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Jong-ilismo afirmó que Corea, potencia de la juventud, no es grande en su territorio, pero está lleno de coraje de que la victoria es la suya esperando al mundo. La Unión de Jóvenes Comunistas Lenin de toda Rusia enfatizó que contar con fidedigna hueste juvenil constituye el gran orgullo para el Partido del Trabajo y el pueblo de Corea. En el trabajo publicado por la Asociación de Amistad Gran Bretaña-Corea, el autor subrayó: los jóvenes coreanos crecen como Hércules de la defensa a ultranza líder bajo el amparo del estimado mariscal Kim Jong-un, quien continúa el sublime propósito de los grandes generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il. Es claro y halagüeño el futuro de Corea, única potencia de la juventud en el mundo, por contar con el gran hombre sin par.